Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos en fin de semana de nuevo a través de la X96.5 en este sábado y nuestro segundo conteo del día en la X Top Dance, contándoles cómo se mueven los éxitos dance más importantes alrededor del mundo. Soy Julio César Soto y estoy en esta hora con ustedes y todo este fin de semana recordándoles que no hay otra opción. Estamos todos quedándonos en casita y ustedes, los oyentes de la X96.5, conectándose con nosotros, disfrutando de toda esta programación que hemos tenido este fin de semana. Ya tuvimos el conteo de las 20 de la X esta mañana y ahora pues les cuento cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. Ah, bueno, y tuvimos un súper especial hace un ratito con Michele en el que estuvimos hablando acerca de esas canciones contemporáneas con mucho sonido de los 80. Si les gustó, próximamente vamos a tener ese especial montado a través de nuestro website, así que pendientes. Y en un rato estaremos con más música de fin de semana en Residente X. Recuerden además que mañana domingo pues tendremos desde las 2 de la tarde hasta las 6 dos de una tras otra, una canción tras otra y un artista tras otro, en un dos de una que ustedes pueden programar a esa hora de 2 a 6 de la tarde. Y el lunes festivo, canciones con un propósito con nuestro amigo Freddy Alberto López, que vuelve a estar con nosotros y de 4 a 6 nos traerá esas canciones que han sido escritas específicamente para acompañar muchas campañas sociales en muchos momentos históricos importantes en el mundo donde la música ha hecho su aporte de manera trascendental. Ahí tendremos también una super selección de música con propósito, así se llama nuestro especial de 4 a 6 de la tarde, el lunes festivo, para que se programen con nosotros y se reporten a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp también, utilizando el numeral En Casa con la X. Así pueden reportarse en este momento justamente a través de nuestra cuenta @la X965. La X Top 10. Les cuento que hay una canción que abandona nuestro conteo en esta oportunidad. Se trata de la casilla número 10, Turn Me On, que nos traía la voz de Buda y Riton junto a Oliver Heldens en un grandioso track que tuvo un movimiento bastante importante en nuestro conteo. Con 13 semanas en total haciendo parte de él, pues se despide finalmente este fin de semana, dejándonos espacio para un nuevo ingreso. ¿Cuál será la canción nueva que ingresará esta semana? Ya lo van a conocer ustedes porque comenzamos de una vez con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. También en un ratito vendrán nuestros tres recomendados que están buenísimos hoy, pendientes de ellos. Casillas 10, 9 y 8, vamos a comenzar. En la posición número 10 está The G.O.A.T. con Oliver Heldens, que lo mencionábamos porque justamente acaba de abandonar el conteo con Turn Me On, pero sigue presente junto a Mesto con esto que se llama The G.O.A.T. Ellos dos, comenzaron su aventura juntas en este 2020 con un track tremendo que fusiona house, electro, drum and bass y que se titula así, The G.O.A.T. Luego de trabajar junto a Low Black, pues Mesto regresa de la mano de este señor que es más que su compañero, es un fiel amigo y con él pues ha estado haciendo muy buena dupla para crear hits. Este es uno de ellos. Casilla número 10 para Oliver Heldens junto a Mesto, descendiendo del lugar número 8 con The G.O.A.T. Posición número 9 para nuestro nuevo ingreso esta semana. Junto a Defected Records, Medusa pues viene de nuevo a la carga con otro super hit. Ya se los habíamos mostrado hace algún tiempito y vienen como siempre de la mano del buen house para todos los amantes de este género y convirtiéndose en un importante referente ya en buena parte del mundo dance. Esto se llama Born to Love y es al lado de Shells, con quien está de regreso y con un estilo que la crítica ha denominado house minimalista. Ya cuenta con muchas visualizaciones a través de YouTube y ingresa a nuestro conteo en esta oportunidad en la posición número 9. Medusa con Born to Love al lado de Shells. Casilla número 8 para arrancar con estas tres canciones nuestro conteo. Ahí se ubica Robin Schulz con Alida. Esto es lo más reciente de este productor alemán, Robin Schulz, que arranca el año también de una muy buena forma junto a esta intérprete. Y aquí está esta canción, Your Eyes, en la posición número 8, descendiendo de la casilla número 5, completando 7 semanas con nosotros. Robin Schulz con Your Eyes. Posiciones 10, 9 y 8. Así comenzamos nuestro conteo en la X96.5. Estas son las canciones más importantes del mundo dance, la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Yes.

Semana con la X Top Dance. Estamos recorriendo el fantástico mundo dance, las canciones que la gente se baila en los principales disco clubs del mundo. Cada 8 días tienen una cita conmigo aquí en la X96.5. Vamos con dos nuevas canciones. Las casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. Ella se hizo famosa primero en YouTube, luego con esta canción y otras ha podido conquistar el TikTok, una de las plataformas más virales del momento. Muchos artistas han podido darse a conocer a través de esta plataforma y es el caso de Amala Sandil, así es el nombre completo de Doja Cat, una rapera, compositora y productora de Los Ángeles, que está a continuación en nuestro conteo con esto que se llama Say So. Sube de la posición número 9 y se ubica en la casilla número 7 esta semana, en su sexta semana siendo parte de nuestro conteo. Aquí está entonces Doja Cat con Say So en la posición 7. Y en la casilla número 6 tendremos a Kygo junto a Sandro Cavazza, juntos en este homenaje especial, en un tributo especial para su gran querido amigo Avicii. La canción es Forever Yours, canción que se dio a conocer justamente el año pasado cuando se hizo el homenaje especial a este DJ con un concierto multitudinario, uno de los eventos más importantes con los que cerró el 2019, en el que muchos artistas estuvieron recordando a este sueco que abandonó el mundo demasiado rápido en un evento que tuvo lugar en Estocolmo. Aquí están ellos dos, Kygo con Sandro Cavazza, juntos en Forever Yours, en la casilla número 6, estable en esta posición, completando ya 4 semanas con nosotros. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 7. La X Top Dance.

La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Están escuchando la X96.5. Este es el conteo con los éxitos dance más importantes del mundo. Como es costumbre, cada 8 días les traigo 3 canciones nuevas, 3 recomendados que posiblemente más adelante estén siendo parte de nuestro conteo. Eso lo deciden ustedes a través de sus votaciones también por estos recomendados, que son 3 en cada emisión de nuestro conteo. Este es el primero de ellos. Por sus siglas en inglés, Bayer hace alusión a la frase Bring Your Own Rules, algo así como trae tus propias reglas. Se trata de uno de los DJs y productores de música house más prometedores de Rusia y tiene una nueva canción disponible a través de Musical Freedom Records. Se trata de Feel That Way, mi primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Aquí está Bayor. Bueno, como es una sigla, podría ser algo así como B-Y-O-R. Feel That Way se llama esta canción. Viene desde Rusia y es el trabajo más reciente de este productor que poco a poco comienza a conquistar espacios dentro de la música dance. La X Top Dance. Vamos a continuar con las 2 siguientes posiciones. Pasamos a las casillas número 5 y número 4. Subiendo del lugar número 7 y escalándose hasta la casilla número 5 en la mitad de nuestro conteo, llega este track. Desde 1997, que fue el año en el que originalmente se lanzó, una canción a cargo del artista británico DJ Alexis Lex Blackmore, que bajo un seudónimo que conocemos como Blue Boy, editó esta canción que fue todo un hit en el Reino Unido y también en el American Dance Chart, logrando además ser parte del top 10 de lugares como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Escocia y muchos otros de Europa. Este es un remix de Frankie Rizzo, que trae a la vida de nuevo este super track, subiendo del lugar 7, ocupando la casilla 5, Remember Me con Blue Boy, cumpliendo además su primera semana con nosotros. En la casilla 4 escucharemos esta canción que está estable en esta posición, sigue siendo mi favorita del conteo. Muchos describen ese sonido como Deep Funk y es una buena calificación de la música que hace este señor. Purple Disco Machine, que vuelve y nos sorprende, trayendo a la vida, además, una canción muy conocida de Al Stewart, un éxito suyo de 1970 que se llamó Year of the Cat, ahora convertido en esto que se llama In My Arms. Aquí están Purple Disco Machine en la casilla 4, permaneciendo estable una semana más en esta posición, con 3 semanas en total en nuestro conteo. Posiciones número 5 y número 4 son las que vienen a continuación. Número 5. La X Top Dance. Oh, Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Escuchan la X Top Dance a través de los 96.5, la X más música. Estamos en un fin de semana en el que estamos haciéndoles hincapié en que deben permanecer en casa. Es responsabilidad de todos y también la X96.5 se une a esta campaña para que ustedes permanezcan en casa, compartan en familia. Por eso tenemos una muy buena programación todo este fin de semana. Les recuerdo que mañana estaremos en 2 de 1 toda la tarde, desde las 2 hasta las 6 de la tarde podrán programar ustedes su 2 de 1 a través de nuestra estación. Y el lunes festivo, Freddy Alberto López estará de regreso a la X con un especial que tiene canciones que han podido ser protagonistas en múltiples campañas sociales alrededor del mundo. Canciones con un propósito y hay una selección musical buenísima que no se van a querer perder. Eso hace parte de lo que tenemos para ustedes en este resto de fin de semana, en el que los invitamos también a reportarse a través de nuestras redes sociales con el numeral En Casa con la X. Pueden compartir sus fotitos si están por ahí en familia escuchándonos a esta hora, a través de arroba la X965, que es la manera en la que nos encuentran en las redes sociales. Avanzamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 3 y número 2. Antes, les presento el segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Nicky Romero lanza su segundo single de su nuevo extended play que se llama Redefine. Así continuó buscando ese sonido club que tantos éxitos le ha dado últimamente. No hay duda de que estamos hablando de uno de los productores más talentosos del EDM, con una tremenda versatilidad que le permite adaptarse a muchos subgéneros de la electrónica. Esta canción se llama Stay y se las presento como el segundo recomendado para hoy en la X Top Dance. Aquí está Nicky Romero. Freeze this frame, it could stay the same. Some things don't last, but take up time and space. Let it be your face. I wanted to pick me off my feet, ripping my heart off of my sleeve, even if it's for a night. Wanna believe that gravity never get hold of you or me. Yeah, I'm fading in this fantasy. We could stay, yeah. So come on over, pull me closer. Why don't we stay, yeah. And I get older, like we're supposed to. Why don't we stay? We could stay. La X Top Dance. Es el sonido de Nicky Romero con Stay, el segundo sencillo que presentó para ustedes hoy como mi recomendado. Todavía me resta uno más que ya vendrá en un momentito porque le damos paso a la casilla número 3 y a la casilla número 2. Desde New York, este señor Carlos St. John, también conocido como Ghetto Lenny, viene de Brooklyn directamente y con mucho hip hop, a ritmo de mucho hip hop, ha podido darse a conocer en la escena. Canta, compone, produce, toca la guitarra y siempre ha sido muy inspirado por su hermano mayor, el productor ruso Ayman Beck. Retomó esta canción suya y la transformó en este sonido que van a escuchar ustedes a continuación en Roses. St. John, descendiendo del lugar número 1, abandona el lugar número 1, St. John, esta semana, con 19 semanas en total en nuestro conteo, y se ubica en la posición número 3 con Roses. En la casilla número 2 tendremos a TJ Regard, que sube del lugar número 3 a ocupar la segunda posición en importancia en nuestro conteo. TJ Regard con Ride It, con 21 semanas en total en nuestro conteo. Este señor que viene de Kosovo y que desde los 6 años anda metido en el mundo de la música, muy de la mano además del Deep House, y que conquista listados por doquier. TJ Regard con Ride It, posición 2. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación en nuestro conteo, la X Top 10. Número 3. La X Top Dance. like to love to be the same. You don't want to pay. It's gotta be your feisty style. Raise that ground. Love it when you look at me that way. Now we're in the border with Mojito at the bar. Reapply your lip because it came off from the glass. The DJ played your favorite song. Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me close. Close your eyes, yo. Someone's telling me we gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, los acompaño a través de la X96.5. Les recuerdo que más adelante vendrá más del sonido de fin de semana con Residente X, que arrancará a las 8 de la noche a través de la X96.5, que ustedes escuchan en cualquier lugar del mundo vía streaming en nuestra página web, la X965.com, o también descargando nuestra aplicación en su teléfono móvil a través de iOS o a través de Android, la X Cali, así nos pueden buscar. Antes de presentarles el número 1, aquí está el último de mis recomendados para hoy. Se trata de un hit rankeado en la posición número 19 de los hits dance del Reino Unido. Su autor ha recorrido el mundo con su particular sonido y aunque este sencillo, Juliet and Romeo, fue lanzado el pasado mes de diciembre, sigue conquistando las pistas de baile. Se trata de la leyenda de la música dance francesa, Martin Solveig, quien pasó el 2019 presentándose en algunos de los clubs y festivales más grandes, incluyendo Tomorrowland, Parukville, su residencia semanal en Pacha Ibiza, y bueno, aquí está de la mano del cantante, compositor y rapero Roy Woods, juntos en Juliet and Romeo. Recomendado en la X Top Dance. My hand out the window. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Juliet and Romeo se llama esta canción, Martin Solveig con Roy Woods. Es mi tercer recomendado y el último para hoy. Los dejo, por supuesto, ahora sí, con la canción más importante en nuestro conteo. Una canción que sube del lugar número 2, se ubica en esta posición, la número 1 esta semana, con 16 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Se trata de un proyecto que conocen perfectamente, que ha tenido mucha fuerza dentro del mundo house. Estuvieron postulados con su primer hit del año pasado en la entrega de los premios Grammy. No se llevaron el premio, pero bueno, que tuvieron una vitrina excelente para su música. Les hablo de los chicos de Medusa, que junto a Good Boys, pues están aquí presentes en esta canción. Lose Control se llama, la voz que escucharán es la de Becky Hill y es nuestro nuevo número 1 en la X Top Dance. Número 1, la X Top Dance. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling when I'm nowhere near the edge? Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one to call when I lose control? I need your love. Control. Take the ass on, I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. La X.